Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Es un himno en Sion. Tú que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua. Preparas los trigales. Es un himno en Sion. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Resuman los pastos del páramo y las colinas se adornan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Es un himno en Sion.